¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. A la pateco, no entendí tus palabras. Perdón, pero es que tenía que solucionar de alguna otra manera. Queríamos hacer nuevas intros, queríamos hablar de otras maneras. ¿Verdad? Sí, porque pues luego no nos da, ya sabes, el dinero. ¡Ah! Está fallando aquí el micrófono, perdón amigos. Es que estamos en este momento sumergiéndonos en una caverna. Ustedes no saben, pasamos del estudio elegante a un estudio guerrillero. Exactamente, ni el ZL, ni el ZLN, ni en Irak, ni en otros lugares donde hay guerra tienen semejante control, porque tienen mejores que nosotros, obviamente. Nosotros estamos básicamente esperando a ver a qué hora llega un meteorito o algo por el estilo para acabar con nuestra vida. Pero ustedes no se preocupen, si están escuchando esto, no pasó nada y solo estoy exagerando. Es la verdad. ¿Cómo has estado, Gabs? ¿Qué cuentas? Muy bien, Patecos. Ya sabes, la vida adulta. Ya pegando, sé. ¿No? El dolor de la rodilla. Ya sé. Lo normal. El episodio pasado prácticamente nos la pasamos pegando. Y este episodio nos lo vamos a seguir pesando. Y lo vamos a pegar y más duro, ¿no? Vamos a pegar de locura, de amigos. ¡De locura! Esa fue la introducción más rápida del oeste, sí, hay que decirlo. 1.38, 1.37 más o menos ahí. Bueno, más. Así como los de jazz, ¿no? Aplausos. ¿Viste que sí? Y luego tocan el bombo. Y dicen un poema todo mamón, ¿no? Las casas de madera. No son lo que yo pensaba. Como los caminos de la vida. Aplausos. Wow, y sí. Siento que comiste mucho azúcar o algo. Estás potente, sí, con mucha energía. Sí. Es la hiperactividad de estar tan presionado, de tener un chingo de cosas que hacer. Y eso hace que te liberes, hay que decirlo. Sí. Amigos, si ustedes tienen un chingo de estrés y tienen que alivianarse, graben un podcast y de paso escuchen de nosotros y sigan suscribiéndose. Y gracias por los comentarios. Y seguimos disculpándonos por todo este rato que hemos estado. Haters también. No, pues más bien por todo lo que ha pasado. La verdad es que seguimos muy apenados. Y estamos aquí nuevamente en su bonito programa, amigos. Tranquilos, no nos fuimos, en verdad. No, porque no quisiéramos. Realmente seguíamos grabando mientras la pausa. Claro, porque no vamos a dejar pasar el tiempo. Así que, otra vez, vacaciones, ¿no? ¿Cuál vacaciones? Vacaciones involuntarias, amigos, elegantes. Sí, la verdad, hay que decirlo. Se nos pasó este Día de Muertos. Se nos pasó Halloween. Se nos pasaron así como las más importantes. Esperemos si lleguemos al 20 Vamos de noviembre. Vamos a llegar a Navidad. ¿Eh? A 20 de noviembre. No, pero menos 20 de noviembre, tú. Sí. Si llegamos a 20 de noviembre, tenemos un buen especial. Sí, nunca hemos hecho. No. Solo tenemos de Día de Muertos, de Halloween, de Navidad. De la Independencia de México también. De la Independencia, claro. Pobre que la banda sí. Que nos escucha en España, en Argentina, que lo tiene que. Bueno, por lo menos entienden un poquito la historia, ¿no? Yo pensaría que sí. Bueno, amigos, ¿ustedes les gustaría que tuviéramos un especial del 20 de noviembre, o sea, de la Revolución Mexicana? ¡Nosotros también! ¿Cómo no? Próximamente estén pendientes. Ahí en los comentarios digan, sí, hablen de sus pendejadas de la revolución y demás. Pero es independiente. El episodio más fundable, creo que. La más cancelable, más que sí, nada. Sí. Y curiosamente... de la Reina Isabel. El de la Reina Isabel. Y curiosamente son los que nos tumbaron en YouTube. O sea, sí, hasta el de Paco Stanley también hicimos semejantes tonterías. Y nada. O sea, a la gente le gusta escuchar porquerías siempre y cuando no tengan copyright. Así que, amigos, registren sus obras. No, amigos, de hecho, algo muy interesante, amigos. Si ustedes tienen música libre de derechos de autor, hagan paro y mándenos las que esté buena. Obviamente, Future Funk, Vaporwave, que también sirve como una ventana de difusión. No pagamos nada porque tampoco ganamos nada. Hay que decirlo. Te vamos a pagar con difusión. Así es, con views, con vistas. Así como un compositor X. Saludos a un compositor X, por cierto, que le hizo el tema de Qué Elegancia de la Francia. Que por cierto, lo subió en su versión karaoke. ¿En serio? Sí, para que ustedes canten también con Hatsune Miku y digan: Vaporwave. Y lleno de elegancia. Una elegancia. Y al final termina con un. ¡Ice Day! Y ahí está. ahí está la canción. Sacando todas pues es que sí iba la canción. Y dicho, mandaba otro vape, porque pero no lo iba a hacer, ¿no? Y aquí le iba a hacer el coro aquí en vivo. Pero no, amigos, como bien lo mencionamos en el intro más corto del mundo, que se volvió otra vez largo, porque pasaron ya 4 minutos, el día de hoy vamos a hablar de un pegamento que pega de locura, que ha sido capaz de sobrellevar las, ¿cómo te digo? Las proezas más grandes del mundo. Hay personas que han ido al hospital por este pegamento porque se les ha pegado los dedos, las manos. Hay gente que se pega este pegamento para protestar en las obras ahí de Da Vinci y demás. Pero resulta que están blindadas y no hicieron nada y nada más echaron salsa de tomate al Imesis. Pero bueno, ¿qué les podemos decir a esos pobrecitos? Ya los están queriendo meter al bote un ratito. Así, pues está bien, oye, ya se pasa. Péguense la cola. Y hablando de cola. Mucha referencia y tampoco tiempo. Chale, siento que este podcast no nos va a durar nada. Y apenas llevamos 5 minutos. ¿Por qué es obsesión con el tiempo, amigos? No lo sé. Pero el día de hoy vamos a hablar de Cola Loca. Crazy. ¿What? No sé. Pues es como es cola. No es cola, pero de trasero. Crazy body. No, crazy body. Crazy body. But crazy. Bueno, ustedes me entienden, amigos. Bueno, ya no me dicen más. Gats, PhD. Con la loquismo. Suena muy mal. Suena como un burro. Usted experto en la cola loca. Ahí estaría feo, güey. Sí, sí, sí. Sí. ¿Crees que sería un apodo para alguien muy promiscuo? Así, sí, como, ay, la es como cola loca. Es como el que le llaman el Maruchan o la Maruchan, güey. Por rápido y caliente. ¿Tenemos pocas de Maruchan? Ah, sí, sí, tenemos pocas de Maruchan. Sí. Vaya, va la uno. Bueno. No sé si dijimos ese gran chiste. No sé, súper funable ahorita también, sí. ¿No? Ay, ¿cómo puede ser así? Güey, son chistes desde la secundaria, me lo sé, hombre. Sí, como la primaria. Ajá, son chistes de primaria, amigos, chistes de tío. Pero bueno, Gaps, HD, en Coca-Cola. Coca-Cola, sabía. ¡Fuck! Se sabía que lo dirías. Ya, basta, qué pena. Ya, cola loca, ya lo tengo. Gaps, HD, en cola loquismo. Bien. Cuéntanos, ¿qué es la cola loca? ¿Qué es? ¿Quieres que te diga qué es en cuanto a su definición, así como química? O sea, ya de plano te vas a ir a las bases, a los cimientos, a las moléculas, a los átomos, a la construcción, ¿cómo se llama? A la configuración electrónica, incluso. Ah, ¿qué hago? Yo también estudié, amigos, no crean que pasé de la escuela a lo pendejo, güey. No, me hago pendejo, que es muy diferente, pero eso. ¿Y cuál es la diferencia entre química orgánica y química inorgánica? Que no está viva y el otro está muerta. Una es super cicla. Sí. Es como cuando las palmeras hablamos de los erectos, amigos. Sí, vamos a ver. Porque no escuchan ese podcast. Pero bueno, cuéntanos de la parte. Aquí, digamos que atómica. Vamos a hablar, tal vez no atómica, pero sí molecular. Elemental, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué la cola loca está hecho de un... ¿Cómo podrías decir? Es una sustancia usada en adhesivos que se llama cianoacrilato. Cianoacrilato. Eso sí es una calbur, para que veas, ¿sí? A ver, echen cianoacrilato. Pues está muy chido. Por eso se llama cola. Sí. Okay. Seguramente quien inventó, seguro todos vamos a llegar a ese punto. Seguro fue un hombre. Sí, alburero, seguramente, ¿no? Chao Polo Polo. O Chaffy Kelly, seguramente. Pero bueno, ¿qué onda con el químico? Con el ciprestas grilato. Ciprestas. Aniceto crilato. Su nombre es, en realidad, es ester de ácido 2-cianocrilato. Ay, qué aburrido. No, es que es como nuestros nombres completos, nadie los dice, güey. Ya sé. Sí, nadie. El mayor y misterio del podcast. Sí. Aunque están en Facebook, perdón. No. Bueno, esta estructura química, ¿qué show? ¿Qué onda? Se considera como un super pegamento. Ya. Y de secado rápido. Entonces, esto se emplea como para reparar cosas en la casa. En el taller, en la oficina. Industrias. No, esa es otra marca también. Sí, lo entiendo. Y, bueno, es que hay como dos tipos usados, ¿no? Ok. Uno es ester de metilo y uno es que es un monómero. El primero suena un albur súper alburísimo. O sea, perdón, perdón, pero tenía que decirlo. Y el otro suena como más, más infantil, ¿no? O sea, más de radio familiar. Entonces, son dos diferentes que venían siendo como un super glue, ¿no? Prácticamente, super, ¿no? Glue. Que es la versión gringa del Cola Loca, hay que decirlo, pero no, como que como, somos... Ajá, super glue es como una versión gringa del Cola Loca, aquí, ¿no? Ya. Ajá. Que son pegamentos instantáneos y en España se le conoce como Loctite. Loctite, ya. O sea, hay como hermanos del Cola Loca, ¿no? Como parientes. ¿Qué serían? Como parientes, ¿no? Hermanos son sus productos, ¿no? O son sus medios hermanos, ¿no? Son como diferentes papás. Ándale, son norteños. No. Pero... Es un papá español, un papá mexicano y un papá gringo. Entonces, ya. El gringo es super glue. Suena como esos chistes de, había un mexicano, un español y un chino. Y iban en el avión. Sí, no. Y tenían la cola. Sí. Es como el chiste malísimo. Es como el chiste. ¿Qué hace un mexicano, un venezolano y un chileno en un ¿qué? ¿Cómo se llama? En un coche, ¿no? Atrás de un coche. Los lleva a la Border Patrol. Qué triste. Sí. Y era más feo, pero yo le bajé la intensidad porque si no iba a ser más cruel. Pero bueno, entonces, este pegamento instantáneo, muy bonito, transparente, me imagino, ¿no? Va a tener como colores también como amarillentos, ¿no? Si lo ves de una manera más sólida. Pues, sólida. Sí. Siempre es transparentoso, ¿no? La gran mayoría de las veces, o sea, ya, ¿no? Yo cuando es una pasta, que también la usan, ¿no? La hacen la hacen blanca con verde, no sé por qué. Sí, o blanca con azul. Es que estamos con esto, aguanta. No, pero llegamos. Bueno, ¿para qué sirve este pegamento? ¿Cuáles son los usos y desusos y abusos, también hay que decirlo, que usan este bonito, ¿cómo dijiste? El cianocrilato. Es que ya me dan miedo, amigos, cuando tengo que estar pronunciando este tipo de palabras, pero ya, ¿qué le hago? O sea, así se llama, yo no les puse así. Está bien. Ajá, pero ¿para qué sirve entonces? Porque una de las cosas que yo sepa es para pegar, ¿no? Junta aquí el artículo que estamos diciendo, que es en cirugía plástica, ¿no? Como reparador tisular. ¿Qué es tisular, para empezar? Tisular. No estoy segura que es tisular. Bueno, quién sabe. Para eso sirve también, dicen aquí. Se supone que sí. Me imagino que ha de ser como un grado quirúrgico o algo, ¿no? Si, ya imagínense con la loca en la cirugía, ¿no? ¡Échale con la loca! Ya no hay grapas. Tal vez así empezó. Se me quedó pegado el bisturí con el hígado. El dedo ahí. En la tripa, corazón, ¿no? La vez. Y tiene unos pedillos. ¿No? Sí, no. Bueno, para eso sirve, ¿no? Para pegar, como me habéis dicho, ¿no? En odontología también son muy utilizables este tipo de pegamentos. Ah, sí. Y así muchas otras cosas que hasta el final van a poder encontrar, ¿no? Desde luego. Uno de los usos también es en electrónica, por ejemplo, pues, para pegar tu... En carpintería también. Ajá, mucha banda lo utiliza, ¿no? Sí, y ese es el primer, tal vez, punto contra el resistor. Si hubiera un versus, O sea, digamos que este es como un versus extended porque es en dos capítulos. En dos capítulos. Porque hay mucho que hablar de la cola loca. Sí, amigos. Como debió haber dos capítulos de la también del otro que dijimos. ¿De cuál? De blogger contra... Que casi, si nos prolongamos en ese episodio, Sí, 20 minutos va a durar, no, nos vimos una hora. O sea, según nosotros iba a durar el más corto y... Nah, y la larga. Es que ustedes no saben, amigos, se nos pasó la grabadora. Y perdimos el tiempo. Guerra de guerrilla. Ya me pegaste la dislexia. Ah, qué bueno. Para que vean lo que se siente, desgraciada. Guerra de guerrilla. Ya te voy a poner a leer el cianocrilato. No. Es un monocomponente. Las plantas monocotiledóneas. ¿Qué se trata? ¿Qué es de palmeras? ¿Qué? Por eso escuchan el podcast de carreras. Está muy bueno. Pero bueno, vamos a ir platicando un poquito más del pegamento. Ya fuimos por las bases, por los cimientos. Ajá. Por lo que pega, pero vamos con la marca. ¿Cómo funciona la marca? ¿Qué es la Cola Loca como marca, Gabs? Porque de acuerdo a aquí lo que dice la página oficial, crazycolaloca.com, crazycolaloca con K. Obviamente, sí. Nos fuimos al apartado que es el de nosotros. Ya sabes, porque la empresa tiene que tener un branding, ¿no? Tiene que comunicar qué es lo que hace, cómo funcionan, cómo se gestan, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice aquí, bueno, voy a ser voz de locutor. Industrias Cola Loca tiene más de 40 años en el mercado nacional. Tienes con que personal más aburrido, altamente más calificado. Es que es más juvenil, ¿no? Si fuera como de los 80, Industrias Cola Loca tiene más de 40 años en el mercado nacional. Con personal altamente calificado utilizando la más alta tecnología para la fabricación, envasado y comercialización de pegamentos instantáneos, pegamentos industriales, plastilinas epóxicas, iba a decir exóticas. Epóxicas, selladores, lápiz, adhesivo, pegamentos blancos y gel antiséptico, cumpliendo así con los estándares de calidad más estrictos, sinónimo de garantía de calidad total, lo que nos permite competir a nivel mundial y ser líderes indiscutibles en el mercado. Y todo eso sí, con dos trabadas y todo este show, güey. Bueno, en pocas palabras, esos güeyes se dedican a hacer pegamento de diferentes maneras, de diferentes usos. Personal altamente calificado. Exactamente. Y la más alta tecnología. Sí, porque no creen que le hacen así ahí pegándole y luego, no. Es curioso porque en este versus imaginario, Resistol proviene de algo más natural, que ya lo sabrán cuando escuchen el podcast de Resistol. Sí, loca es completamente pues una reacción sustancia química, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, ahí de va hecho, ganando Resistol. De hecho, el inventor fue Henry Cooper. Él fue el que encontró, de acuerdo a lo que se dice, ¿no? O sea, él murió, por cierto, en su casa en Tennessee. Okay. Murió por si tenían ahí el pendiente. A los 94 años. A los 94 años, claro. Pues este vato, de acuerdo a lo que dice, bueno, tú sabes de la historia, ¿no? Que pues el vato pues descubrió esta madre que tenía varias aplicaciones y el producto se vendió después y luego se llamó Cola Loca. Ajá. Y todo este show. Yo digo, de acuerdo a la historia de qué elegancia de Francia, que este vato no tiene nada que hacer. Y como todo. Sí. Y un güey, y seguramente está, y parece que el vato era como medio químico, así tipo ¿químico Breaking loco? Bad. ¿Ah? Sí, seguramente estaba haciendo metanfetaminas o algo por el estilo. Y no le salió. Y resulta, ¡pum! Salió un cara así que no rompe un plato. Sí, al final se lleva toda la vajilla, ¿no? Imagínate. Entonces, al final del fin. Sí, fue un accidente. Sí, fue un accidente, sí, qué bueno. Mira, pero a ver, sigue. Ajá, entonces fue un accidente. Estaba así, como las chicas superpoderosas, azúcar, flores, muchos colores, creando la niña perfecta, y de repente, por accidente, suelta un elemento que no es la sustancia X, sino otra sustancia que seguramente ahí debe estar por ahí. Y ¡pum! Y así nació el Cola Loca. Estaba jugando con el ciano y con el acrilato. Ah, qué padre. O sea, estoy seguro que entonces era fan de mi alegría y compró el juego de química. Ah, por cierto, tenemos un podcast de alegría. Sí, está cierto. Bala, no sé cuántos van. Según que eran tres de límite, pero bueno. Ya cada vez nos da igual, amigos. Bueno, entonces estuvo jugando con su juego de química y todo el show. Estaba ahí con su microscopio. Sí, su matraz el Hermeye y todo eso. Obviamente, pues bien cuidado y con protección de su mamá, porque si no, le iba a pegar. Y sin querer queriendo, diría el chavo del 8, pues juntó estos dos elementos y ¡puff! ¡Wow! Y entonces ya no podían despegarse. Ya no podía despegarse y ya iba a demandar a mi alegría. This is crazy. This cola is crazy. Y ahí está, amigos. The revelation, motherfucker, nigga, bitch. ¿Habías visto ese video del vato que está todo drogado? No. Y anda gritando, motherfucker, nigga, bitch, nigga. Y a los policías ni le dice, amigo, está todo drogado. Cállate, motherfucker, nigga, bitch. Y así un chingo de veces. Es un clásico, es como los del Ferras, amigos. Es entonces. Bueno, entonces después de estar madafoqueando, nigarbicheando y derivados, pues hizo la Cola Loca. Se quedó pegado uno al otro, amigos. Tal vez se le quedó pegado al dedo también. Exacto, imagínate, es lo horrible. En su microscopio. Paréntesis de cocheas, una de las cosas que odio es cuando se te pegan los dedos de la Cola Loca, ¿no? Sé. Porque una de dos, o se te queda el pellejito ahí, como una costita que luego te tienes que sacar, o terminas arrancándote un poco de piel y te sale sangre. Depende de qué tanta prisa tengas o qué tanta desesperación también, wow, ¿no? Sí. Pero debe haber una manera más entre científica y segura de hacerlo, ¿no? Pónganse acetona, ¿no? Se prende esa madre, ¿no? Sí tiene base de acetona. Sí, pues es que es una de las partes de, por eso es que es muy rápido. De hecho, una de las cosas muy características del Cola Loca es el olor. Por el ejemplo, olor, es cierto. Tú nada más. Mira, amigos, no sé, igual es los que gente que no escucha en otros lugares que no sea México. La Cola Loca es un tubito así, pero una cosa de nada, es una. Depende de la presentación. Bueno, la básica, la original. Ándale. Es una tripita de nada. Y aparte tiene otra tripita que le puedes estar cortando o agujereando con un alfiler que viene incluido. Entonces, ya nada más le picas y ya le puedes. Sí, viene incluido. Viene abajo de lo verde, ¿no? Ándale, sí. Yo compré uno hace no mucho, entonces por eso ahí me salió el alfiler. Entonces, deberíamos hacer un algo. Y entonces la traíamos y nos pegamos los dedos. Para hacerlo más interesante. Y lo grabamos, ¿no? Y monetizamos con el podcast. Para que la sangre. Dice. Sí. Miren, amigos, sí funciona. Sí pega de locura. Pega de locura. Ahora vamos con esa parte también. Bueno, con respecto al cola loca, es un tubo muy, muy delgadito. Entonces, bueno, de entrada te lo venden con un tubo más grande por protección. Y aparte te lo venden en un cartón. Porque tiene que estar colgado en los anaqueles para que vean, cola loca. Así es, amigos. Pero bueno, antes de hablar de cómo funciona el cola loca, vamos a hablar de algo que le encanta a Gabs, que es la iconografía, el diseño y todo eso que no pudo estudiar en la UX porque no había diseño. No había. No, ya ven, amigos. Pero los güeyes quieren ser derecho y pues la gestal, no, pues sí también, ¿no? Sí. En la gestal sí hay, en la euro, no, en la euro no hay. Bueno, no importa, amigos. Eso ya son pláticas de. Empezamos a divagar. Pláticas de foráneos de aquí, pláticas pero bueno, de locales. Así bien, es, pero ¿no? Bueno, cuéntanos de la iconografía y del logotipo e isotipo de Cola Loca. Espero haberlo dicho bien y no, pues me vale madre. Pues, ánimo, ¿no? Sí, oceánica. Pero bueno, cuéntanos de entrada de las letras. Es que es muy interesante que creo que últimamente los últimos podcasts nos ha pasado que el logo no ha cambiado mucho. Sí. Pero no entiendo si Crazy Cola Loca es parte del logo Crazy. Es que o Crazy es la marca. O sea, pero sí es tan chiquitito, ¿no? Crazy es chiquitito. Nunca había visto que decía Crazy Cola Loca. ¿En serio? Sí. ¿Cómo crees? No me acordaba del Crazy, ¿sabes? Yo tampoco. Con K. Yo sé que era Cola Loca y ya. O sea, ¿no será que Crazy la compró después o algo? No, que yo sepa, Crazy es la esta. Pero pues no te puedo decir mucho, la verdad. Es que yo nada más llevé Cola Loca con rojo, güey. Y es un punto a favor de ellos, Sol también creo que es con rojo. Uy, sí, es cierto. O sea, que ahora todo lo que pega es rojo. Es que mira, un golpe, cuando te pegan, se te pone rojo. O tal es porque cuando te sacas los cuando despegas los dedos, te sale sangre, es roja. Es el mismo que azul, que fueres príncipe, qué chingados. Sí, exactamente. Sí, sangre real. Es interesante porque es una tipografía muy bold, ¿sabes? Como que es intensa, como industrial, te hace sentir que ándale, es confiable. Ándale, sí, es como si vas la a la más alta calidad. Como si vas a la herrería o algo por el exacto, estilo, a la ándale. ¿No? Ándale. Sí. No sí. sé si tú vayas a la herrería. Para los caballos, claro, yo quiero saludos a la banda de Mazatlán que nos escucha, saludos a la banda de Mazatlán que nos escucha en todas partes del mundo, en el gabacho, aquí están ahí paisanos, por cierto. Sí, o sea, ir a la herrería, está la Cola Loca para las herrerías. Sí. Los herrajes. Sí, los herrajes. Y herrajes iba a decir yo. Bueno, entonces, es como muy industrial, como tú dices, ¿no? Ajá. Muy es que no podía decir como Arial, ¿no? Es como muy. No. Pero es que, ¿sabes qué? Es muy. Vaporwave. No ha cambiado. Vaporwave. No ha cambiado para nada. Nada. No. O sea, igual sí cambió un poquito la forma. ¿Sabes qué cambió? Cambió porque hicieron como una. Como una subdivisión de Cola Loca. ¿Ah, sí? Que se llama Super Cole. Ah, pero es que Super Cole. Sí, es muy diferente. Bueno, es como más chaviza, ¿sabes? Exacto. Pero ya estamos hablando de los ¿cómo se llama? De los productos. Aguanta. Yo como creo que este episodio va así como con muy, nitro, muy rápido, ¿sabes? ¿No? Sí. Pero bueno, es que pega de locura. Quería hacer el guiño, el paréntesis. Sí, que claro. Sí, ha cambiado, pero nueva, ¿no? Ya, te entiendo. Como una entiendo. Nueva rama, pero como con la loca como tal, no ha cambiado. No. Y la misma fórmula y todo. Pero bueno, esa es la parte de la letra. Pero. La L está pegada con la A. Ah, sí. A ver. Ah, sí, cola cierto. Loca. La cola loca. Exacto. ¿Crees que lo hicieron a propósito así como? Yo de siento que el diseñador pegadas? Como que se le olvidó esa pequeña parte. Y el güey, el ingeniero este que inventó, dijo: No, déjalo así. Se ve la bien. La K también está pegada con la A. Sí. Lo hicieron muy a propósito para hacerte sentir que pega de locura. Que pega de locura, exactamente, ¿no? Que hasta el logo se pegó. Sí, pero ¿por qué de esa manera? O sea, ¿te das cuenta que no es como muy estético? O sea, no, es como que sí hay. Porque la L hicieron como de 2 metros para que se pegara con la A. Es que antes no se diseñaban computadoras, amigos. Era así como en dibujito. Yo creo que se le pasó y dije, no, así déjalo, se queda mejor. Define muy bien nuestro producto, mucho, amigos. Funciona muy bien nuestra visión. Funciona de maravilla, amigos. Y pega chido y de locura y la chingada. Pero oye, antes que otra cosa, hay un imagotipo ahí. Una persona que siempre está en todos los empaques, la gran mayoría de los empaques, ¿no? Y esta persona, ¿qué show? ¿Qué está pasando? Porque a partir de ahí vamos a hablar de algo que pasó, amigos. Claro, o sea, no podría decir que es imagotipo porque no es parte del logo como tal. Ajá. Pero sí es parte de todos los empaques. Sí, realmente. Es que tengo que en todos. Bueno, excepto el gel, sí, exactamente. Porque el gel no te va a pegar las manos. No. Ese te las despegan. Ahí hubiera puesto el güey cayendo del tubo. Despegado, así me estoy viendo. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ves ahí en esa imagen? ¿No? Es lo que quiero que me describas a la banda. Claro. Es un hombre que, por cierto, o sea, no se ve aquí, pero recuerdo que siempre estaba muy feliz. Ajá. Es un hombre que está muy feliz de estar. Sí, que trabaja en una industria, se ve. Se nota que trabaja en un industrial. Tiene como un overall o como un uniforme de trabajador, de industrial, obra constructor, claro. Ándale, que sí. Como constructor. Sí, y sí, tiene tú. Justo un sombrero. Un casco. Casco. Un sombrero casco. Un sombrero casco industrial. Es que es para Halloween, amigos. Me iba a despertar de cuenta cuando loca. Y su casco está pegado a este como tubo de acero. Ajá. Y él está así nada más colgado con las patitas abiertas. Separadas. Abiertas. Pues sí, nada más feo, pero sí. Sí. Sí, y aparte está con las manos en la nuca. Y ajá. Está, bueno, más que en la nuca está agarrando el casco, ¿no? Está agarrándose como el casco. Sí, sí, y sí. Y el casco está completamente pegado. O sea, ¿con qué? Con la loca. Con esa varilla. Pero el vato está muy feliz y tiene sus botitas y todo. Pues dale chance, ¿no? O sea, no todos los días te subes en una varilla y te pegas de locura. También, o sea, claro. Hagan paro, amigos. No sean gachos. Pero, ¿por qué está este vato? Eso es lo importante y es a lo que vamos, bien, ¿no? ¿Qué tiene que ver este vato con el con la loca? Pues resulta y resalta, queridos amigos, porque por allá de los 80. Entonces había un comercial muy famoso. Desde los 80. Yo digo que más, ¿no? Yo pensé que era 100% 90. No. Es como más, yo lo vi en los 90. Ya, es como yo 90. Nací y nació en ese día. Y lo vi en el Canal 5. Y no. Es increíble. Es que ahí te va. Resalta, ya acontece. Bien. Que pues hay que escribirles el comercial, ¿no? Igual ya hacemos el ejercicio de verlo. Si es que se puede, ¿no? Pero, pues el vato está caminando y está diciendo, oh, sí, con la loca y que no sé qué, cuánta cosa. Pega mucho mejor que otros adhesivos. Mucho, muy mejor. Y en el comercial pega una especie de, ¿cómo se llama? De vara de bueno, un bloque de metal con una sola gota y lo pega a una, ¿cómo se llama esta cosa que tienen los helicópteros? Una varilla, ¿no? ¿Varilla? Donde se sostienen los helicópteros, ¿no? No sé cómo se llama esa cosa. Verdaderamente. Ajá, no sé cómo se llama, pero bueno, en esa cosa. Y entonces lo que hace es de que pega una gotita. Y ya se pega y está. Y el helicóptero lo va alzando y se pega de locura. Y ya, va, con la loca. Va. Y se va volando bien feliz, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a tratar de buscar en este momento como ejercicio, porque hace mucho tiempo que no hacemos ejercicios, es cierto, tú. Desde el sensao, que no habíamos ejercicios. Hecho sensao. Digo, sensao no hacemos, ¿no? No lo tomamos. Entonces, vamos a buscar ahorita en internet cola loca comercial. Quiero date la. Ay, no, sí, hay varios. Sí, sí, varios. Pero no. Vamos a buscar uno que esté viejito. Comercial, 80. Mexicano, 80, 90. Ahí está, antes de 2006. No. 98, 95. Antes de 2006, pero bien podría Plastiloca, aquí está, también. 2010, 2006. Oye, ¿dónde están los viejitos? Yo quiero los comerciales viejitos, amigos. Yo no quiero los de... Aquí hay mucho de los 90 y esos no me sirven. Y aparte de los 2000, obviamente, pues seguían ahí haciendo todo eso. Bueno, no encontramos ahorita. Vamos a ver si luego encontramos uno. Pero que yo sepa, sí hay uno de los 80. O sea, esta marca, como les digo, es muy, pero muy, pero muy, muy vieja. Muy viejita. Pero bueno, mientras buscamos ahí esta cosa, vamos a seguir hablando del Cola Loca. Una de las cosas que tiene el Cola Loca, además de que pega de locura, es sus productos oficiales, hay que decirlo. No, tenemos que hacer ejercicio de esto. ¿De qué? ¿De pegarnos? Es el comercial, el crossover de Cola Loca. Con qué elegancia la de... Oye, sí es cierto. A ver, voy a buscarlo. Creo que ya lo había visto. Creo que por ahí lo vi. Es súper cortito, o sea, es un comercial. Es una cosa de nada, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Déjame. Es el mismo concepto. Ahí está, vamos a escucharlo. Escuchémoslo. En el mundo black. Ah, no, ese no. Este es este comercial. Perdón, amigos, no pagamos aquí YouTube Premium. Ahí va. Uniendo más y mejor en gota o en brocha con la loca pega de locura. ¡Cómpralos hoy mismo! Y ese fue el spin-off, pero como sale Francia, bueno, la Torre Eiffel, pues teníamos que ponerlo, ¿no? Y, el del 95. Vamos a ver el del 95. A ver qué pasa. Este se me acerca. Vamos a ver qué show. Bueno, cuando quieras, cargar. ¿Me recuerdan? Hace ya muchos años que quedé unido a Cola Loca. Y es que solo lo bueno permanece. Jamás lo pudimos quitar. Como tampoco me puedo quitar el gusto de hacerlo de nuevo. Uniendo más y mejor con la loca. A la vez. Cómprelo y ¡ay, qué bonito! El helicóptero. ¡Wow! Eso debió verse muy increíble en esa época. Sí, claro. O sea, ni siquiera Pixar tenía esos efectos. Pero tendríamos que nada más describirlos. Está este hombre ya un poquito anciano. Así, recordando los viejos tiempos cuando él era joven. Él se pegó la cabeza y estuvo ahí. Sí. Dos días pegado en la varilla. No lo pudieron bajar porque resulta que el piloto era automático. Y ya saben. Creo que el primerito, él está viendo el video en una televisión. ¿No? Exactamente. Entonces, ese video que Fatecus asegura que es de los 80s, yo voy a creerle. El original es de los 80s. Es de los 80s, y entonces él está viéndolo en su casa y explicando que ahí tiene el recuerdo de la varilla con el casco que nunca se pudo quitar. Exacto. Y entonces, como yo no me pude quitar las ganas de hacer esto otra vez. Así es, y volvió a hacer una gotita, pero una gotita, una gotita y un helicóptero. Ajá, no lo intenté ni en casa. No, amigo, por favor, esto lo hacen profesionales que sí saben utilizar el cola loca, no que no se nos pegan los dedos. Pero no, la verdad es que sí fue un momento espectacular y ¡wow! Y es que pasaba mucho ese comercial, yo lo recuerdo muchísimo. A cada rato. Y en horario infantil, así como de que estás viendo Dragon Ball y ya. Ahí aparecía. Es que también las señoras también estaban ahí viendo al chamaco que estuviera haciendo algo, ¿no? Se supone, ¿no? Y ya están viendo, está viendo los comerciales y la chingada y todo el pedo. Y ya cuando ves, está viendo esas pendejadas ahí. Y y pasan los comerciales y eso hace que pues diga, me hace falta uno, por cierto, voy a la tienda. Ahí está el gancho, horario familiar, la comida. Porque también lo pasaban también cuando pasaban los ¿cómo se llaman estas cosas que hacían las mamás o veían, ¿no? América. Ajá. ¿Cómo se llama esta cosa? Cosas de la vida. Casos de la vida real, ¿no? Mujer, casos de la vida real. No tenemos podcast de eso. Tiene que haber en esta temporada, por favor. Sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Bueno, entonces, el vato ahí estuvo volando un buen rato hasta que se le acabó la gasolina y estalló el helicóptero, fin, ¿no? Y entonces, hasta el día de hoy ha sido un buen comercial que hasta el día de hoy va a ganar redundancia. Exactamente, ¿no? Lo siguen replicando, ¿no? En Francia, en donde tú quieras, ahí. La Torre Pisa, Tiene que ser en lugares de metal. Ahí está bajando en arriba, ¿no? En el mero pico. No, el Estatuto de la Libertad, en la parte de abajo donde está la antorcha. Ahí está. Es que piensa, tiene que ser de metal. En porque el puente de Brooklyn. En el puente de Brooklyn, exactamente. En New York. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Yeah, down the Brooklyn, that shit. Fue tu mejor interpretación. Mi mejor de Jay-Z. Y de Alicia Keys. Alicia Keys. Pobre Alicia, está revolcando ahí. Parecía que era la de miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Eso es de Billie Eilish, ¿no? Miau, miau, miau. No, yo siento que pero así son, ¿no? Ella sí se anda ahí echando su cola loca ahí para las uñas. Porque uno de los productos. Ahora hablemos de los productos. Es que ahí vamos. Voló la cabeza, ¿sabes? Sí. Y no por aspiraciones, amigos. No. Es que hay que decirles, cola loca, bueno, antes que nada, porque me estoy yendo mucho por la tangente y tenemos poco tiempo. Uno de los productos principales, como dijimos, es la cola loca en tubo, ¿no? El tubito. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Ese está perfecto. Todo el mundo lo conoce y se nos pegan los dedos y todo. Pero también. Se llama aplicador de precisión. Exacto, pero después viene la cola loca en brocha. ¿Por qué? Porque pues si eres medio torpe y no sabes cómo coordinar tus manos, como y un yo servidor. Yo siento que a mucha gente se les pegaban los dedos con ese. De sí, pues por a mí un chingo de veces, por ejemplo, historia viva, esto es 100% real, no fake. Historia viva. Entonces utilizaran el cola loca en brocha, que este era más como aplicación más para fácil ponerlo. Fácil de aplicar. Sí, de hecho, y entonces nada más lo ponía así, por ejemplo, se me rompió mi tetera, ¿no? Se me rompió esta cosa de porcelana. No te preocupes, con metales, esta cosa, mira, lo pones hules, ahí. Plástico, cristal, todo. Bueno, con el plástico hay algo muy interesante que pasa, pero esto les cuento ahorita en y con el el cuero también. Muy interesante, ¿no? Entonces, ahí estaba, ¿no? Pero si eres una persona que de plano no quería como que usar sus dos manos y nada más quería tener el gusto de apretar, tenía la versión goterito. Eso suena muy albur. Ya sé, okay. Pero pues, oye, es que también, con la loca, ¿no? Mami, también se presta las chingaderas. Bueno, entonces tenía la versión goterito. Goterito. Exacto. Venga, 30 segundos. Sí, eso dice, ¿no? Hubiera usado ese para pegar mis audífonos. No, que silicona aquí. O HU. Oye, por cierto, esta sí es la trilogía del pegamento. Es verdad. El y el con la loca y el resistol, amigos. Nos estamos luciendo aquí con los pegamentos, ¿eh? Se nota que tenemos grandes inspiraciones. Y no hablo de Perico, amigos. No, Perico, ese es el de Paco Stanley. Ya tenemos un programa ahí. Pero, a lo que estoy diciendo, también, como bien lo menciona Gavs y previamente, que el cola loca o esta sustancia que tiene nombre de albur se utilizaba mucho en la carpintería. Y ajá, es por ello que ya también. Hicieron uno especial, ¿no? Exactamente, el cola loca carpintero. Cola loca carpintero. Porque también los carpinteros también necesitan utilizar esta bella herramienta que provió la química al mundo. Y hay dos elementos en un solo empaque: es un activador y un pegamento. ¡Oh! Interesante. O sea, para reforzar amistad, amigos. O sea, este sí es como el combo así regio. Como que primero pones uno para que se active el pegamento y ya luego lo aplicas. No más clavos. Es como el no más clavos de resistol. ¿Es la competencia directa? Sí, claro. Chale, sí. Pero no sé quién será mejor. Sí, y ahora también, para aquellas personas que no requieren tanto pegamento y quieren utilizarlo como Billie Eilish, como le queremos decir. Bueno, realmente no sé si Billie Eilish ponga mía, la verdad, no fue una mamada mía. Pero, ustedes quieren lucir bellas y hermosas con sus uñas así de polish. O, ¿cómo se llama? Sí, es polish, ¿no? Polish. ¿Sí? Ah, sí, sí. Es que yo no me pongo uñas, amigos. No sé ni un carajo de eso. Pues hicieron el cola loca lady. Y aparte me encanta, tiene todos los clichés, güey. Ya sé. Escribe la banda que me. Es como una muy ochentera, o sea, muy antigua, ¿sabes? Ajá. Como que ya es como esas flores rosas. Es como de señora, güey. O a menos que tenga olor a rosa. No creo. No sé, a ver, el empaque podría parecer como de fabuloso. Voy a ver, dice, según esta cosa, dice, abrillanta, fortalece y protege tus uñas mientras crece. Ideal para fijar decoraciones en sus uñas como piedras, perlas, adornos o accesorios. Pega tus uñas artificiales y endurece tus uñas y permite aplicar esmalte de color sobre tus uñas endurecidas. Obviamente, muy rápido, muy fácil y rápido de aplicar, ¿no? Y es muy chistoso porque tiene su propia, como, lámpara de luz UV. Ajá, es pues la que utilizan para. Tierna. Como de polish, exactamente. Es como un llaverito. Pregunta, ahí, muy chino. ¿Cuál es el material que usan para el polish? No ves que se llama polish, porque ya se estoy. Llama polish. Es como un tipo de esmalte, pero más duradero. Ya. Y la luz UV hace que se penetre mejor. Ya. Eso no me la sabía, ¿no? Entonces, yo no conocía todo este empaque. O sea, porque supone que toda la vida se ha podido usar cola loca en las uñas. Sí, pero para pegarlas. Pero no tenía un branding especial, cola loca lady. No, y aparte. O lady cola loca. Lady con cola. ¡Fuck! Bueno, y de hecho, si tú ves en la imagen, incluso ajá, viene cómo utilizar el rayo UV, amigo. Y aparte es de color azul y te pinta las uñas según y le chingue. No, que realmente no te pinta las uñas, ¿no? Pero bueno, según esta cosa dice que dura 3 veces más que un esmalte estándar. Pero mira cómo dice, para las uñas de las manos de la mujer bonita. Hasta los vatos valemos verga, ¿no? Aquí ya es, sí. Chinguen ustedes, ¿no? Pero mujer bonita, o sea, es como. Pretty woman, walking on the esos street. Vatos están como perdidos en otra época. Sí, es que digo que está más diseñado con padoñitas, o sea, como para gente de más grande, ¿no? Y ya si quieres ponerte más hardcore, ya usas con la carpintera, ¿no? Para pegarte tus uñas. Pero amigos, no todo es líquido en esta vida. No. Frases importantes. Bueno, es que quería pasarle a otro lado, ¿no? Entonces tenemos el plastiloca. Pero en este caso tenemos 2 versiones. La plastiloca, que es la epóxica. Y tenemos una que es súper rápida. Wow. Yo he usado solamente la amarilla. Las dos son epóxicas. Ajá, pero una es más rápida que la otra. Ajá. Súper epóxica. Súper epóxica. Tiene más epóxico. Porque una es verde y una es azul. Sí. Y no sé en qué más son diferentes. Bueno, es que en esta cosa tiene como que especialidad en otras cosas. Ah, fuerte como el acero. Exacto. Repara, exacto. Rellena, fuerte como un bambú. Rellena, parcha, eso nos enseñó la UX. Saludos, Emilio Cámara. Bueno, y tenemos por otro lado el industrial, amigos, porque también les gusta Rammstein y Marley Manson y Nanny Snails, todo ese estilo de esos ritmos metaleros. Tienen cola loca industrial, que se nota que es un poquito más grande, bueno, no, más pequeño, solamente tiene 10 gramos, ¿no? Pero es para, es de viscosidad baja, no sé qué significa eso, me imagino que es para que... Es otro albur. Ya sé, ya mejor vamos con el supercole. Porque para los más chavitos también, porque los más chavitos necesitan también pegar sus cosas, ¿no? Soy peor eso. ¡Qué horror! Ya no puedo, güey. Este podcast ya no se puede, güey. O sea, esto ya es un albur barato de tres pesos. Y lo peor es que, y lo peor de todo es que ni lo digo sea con intención, güey. No, no, pero ya cuando lo dices en voz alta, sí, como que sí, como que lo vas pensando, lo escuchas, ¿no? Qué horror. Qué bueno que no para sus útiles. Para sus útiles. O sea, puede ser más específico. Para sus tareas. Bueno, es que, güey, qué bueno que no tenemos podcast de Melox, güey. Todavía. Y bueno, pero bueno, regresando y más rápido, pues tienen Super Cole en pegamento blanco profesional y tienen la versión del HDMI. Oye, eso es lo peor, güey. Sí. En bar. Ahí va. Y uno quiere ser decente. El lápiz adhesivo. El lápiz adhesivo. Blue Sí, sí. Resistor también tiene lápiz adhesivo. Lápiz adhesivo, sí. Ah. Igual que nos falta hablar de PRI también. De PRI, la Trinidad aquí de. No, Pero falta. ¿Cómo sería cuando son cuatro? El cuarteto. Cuarteto de Nos. Es muy buena banda. Ah, y también tiene Super Cole, que es el pegamento blanco, ajá, pero que nada más anda ahí echando ¿cómo se llama? En el. Ya basta. Mejor vamos a hablar del gel. Ahí hacen gel antiséptico con esto, ¿no? Y es muy importante porque este no se pega, amigos. Ese es para lavarte las manos. ¿Qué tal si las manos aquí dice, te quedan olorosas? Aquí dice fórmula no pegajosa. Y aparte tiene 75% de alcohol. Por lo cuanto lo puedes utilizar para tus bebidas, amigos. Práctico envase de bolsillo. Exacto. Elimina el 99.9% de los virus y bacterias más comunes. Me encanta cuando andan diciendo que elimina el 99.9%. Yo siempre pienso, ¿y ese punto uno? Ajá, ¿qué es? ¿Qué tal si me afecta a mí? COVID. ¿Qué? ¿Cierto? Ébola, lo que esté de moda. ¿Cuál es el que está de moda ahorita, no? Ese que está de moda, amigos, ahorita no se puede. Ese no. El Zicano. Dengue. A la bestia. No, pues es bueno, ya basta. Bueno, okay. Amigos, y eso es prácticamente los productos que ofrece nuestro amigo Cola Loca y demás, y demás, y demás. Ya para terminar este, ¡qué elegancia! La defensa. ¿Con qué te quedas de este Cola Loca, además de sus albures y demás tontería que hemos estado hablando a lo largo de esta casi hora? Ok, pues anécdota chistosa que mis hermanos que hacían maquetas usaban Cola Loca para pegar los... ¿cómo ¿palitos les digo? De madera? Es que no iba a decir palitos. Ya. Pero bueno, para pegar... Para pegar madera. Madera. Madera chiquita. Así es, madera en forma de... Cilíndrica. No, porque puede también ser en cubo. Es interesante. Bueno, no sé, supongo que alguna vez lo hiciste. Ajá. Que le ponías una gotita de Cola Loca y le echabas como un poquito de bicarbonato de sodio. No lo intenté, que pasaba. Y entonces queda una explosión. No. Se chicaron la cara. Pegaba, ¿no? De locura. Se me hace que se atizaba con esa madre. No, queda como una plasta, pero súper, súper fuerte. O sea, como no sé cómo decirlo. Queda como... ¿Ves que es líquido, no? Sí. Y a la hora, obviamente, de ponerle ese poquito de bicarbonato, se hace como una piedrita. ¡Oh, entonces, ya! Entonces, ahí la inhalas. Y sigues haciendo la maqueta. Sí, claro. Es Y salen cosas loquísimas. Es la fórmula. Es que es el modo... Es la forma extraoficial de usarlo, amigos. Sí. Para que les dure más, ¿no? Igual les dura más el viaje que lo que pega, pero bueno, por lo menos es algo. El viaje de locura. Ajá. ¿Y qué más, entonces? Y entonces siempre se me hizo muy curioso. Ajá. Pero una vez que me puso a ayudar a mi hermana, o sea, como que sí me daba muchísimo miedo porque se veía súper, súper, súper pegado. Así como cosa muy impresionante. Ajá. Y entonces siempre he tenido mucho miedo a la Cola Loca. No sé si es algo desde niños que como que no te dejaban tanto usarlo. Yo creo que es eso, así de que ten cuidado. Ajá. Y es que aparte no sé. Además se siente calientito, ¿no? Como no sé cómo decirlo. Sí. Porque me ha pasado varias veces, no me acuerdo haciendo qué cosa. Pero sí. Yo soy muy fan de la Cola Loca porque es como que puedes pegarte zapatos o como arreglar las cosas. Ok. Pero sí, nunca la he usado en uñas. Hola, soy Gabriel. Y nunca he usado muchas cosas. Vamos a regalarle aquí uno para que haces polish ahí. Ay, sí. Sí, sí, sí. Aceptan donaciones en el coffee, recuerden, amigos. Ahí sigue, está empolvado y con una donación para un gancito. Gracias, don Chris Bay, por cierto, gracias ahí. Gracias. Ahí seguimos conservando los golpes, ¿eh? Nos morimos de hambre, pero ahí estamos. Bueno. ¿Y tú con qué te quedas? Ahí va, justamente, es que me agarró el sentimiento. Bueno, yo de Cola Loca lo he usado para muchas cosas. Número sí, uno, muchas, una vez se me rompió una base de un micrófono, justamente donde se sostiene el micrófono. De mi primer micrófono, me acuerdo, de mi primer condensador, que ahorita lo tiene Vic, saludos a Vic. Pues bueno, lo pegué y todo muy bonito y todo, pues se despegaba, ¿no? Porque el micrófono era de muy, muy, muy pesado. Entonces lo que hice fue, no sé si fue una aberración o lo mejor que se me ocurrió, que fue primero pegar Cola Loca, del normal, del tubito todo largo. Ajá. Y después meterle plastiloca, ¿no? Para reforzar. O sea, ¿dónde le pusiste la plastiloca? La plastiloca se lo puse alrededor. Ajá. Y por dentro le puse el Cola Loca, ¿no? Para que pegara, ¿no? Y ¿sí? Funcionó. Wow. Funcionó. Ya quería pegarle un diurex, ya por lo menos para que quedara más atomado. Pero no, amigos, eso funciona y funciona. No, es la sección amarilla. Bueno, tenemos podcast de sección amarilla también. Ah, gran podcast. Hay que pensarlo. Ese ya está en extinción, ¿eh? Ya antes era gordísimo y ahorita ya está más flaco que mi cartera, amigos. Sí, bueno, no sé. A mí ya no tiene años que no tengo un... Bueno, luego hablamos de eso, ¿no? Bueno, el caso es de que lo he utilizado para eso. La última vez fue para pegar un zapato, pero hubo un problema. Este zapato, pues cuando son de cuero, por ejemplo, cuando lo pones en el cuero, empieza a salir humo. Wow. Entonces me sacó mucho de onda porque iba a pegar velcro, realmente. Fue el cianoquilato. Fue seguramente, ¿no? Presten atención, amigos, lo que voy a decir. Le pegué esta cosa... Le pegué el velcro. Ah. Y ya cuando veo eso, de repente veo que sale humo, ¿no? O sea, el velcro lo pegaste en el cuero. Lo pegué en el cuero. ¿Y sí pegó? Y pegó, pero echó humo. O sea, a mí lo que me sacó de onda fue eso de que no se incendió. No, afortunadamente. No, ya mero ahí la llama, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí. Pero sí generó humo y aparte estaba hiper mega caliente, déjate eso, ¿no? Sí, entonces, es que está muy caliente, no sé por qué. Pero hacía temperaturas así estúpidas, güey. O sea, de que lo tocas y te quemaba, ¿no? Wow. Y me acuerdo que lo terminé de pegar y me pegué el dedo también, justamente. Y tenía una costra que ahí estaba pegando, quitándomela con los dientes. Ajá, y quitándola con las uñas. No, la costra de resistol sale como telaraña de Spider-Man, ¿no? O sea, sale ligerita y todo. Como cuerpo de viborita, ¿no? Así como que te estás descamando o algo así. Exacto, exacto. Pero no, este pero fue... Pero no, este se te pega literal sí, a la sí, piel. Sí, horrible y queda feo, amigos. No se lo recomiendo para nada, pero bueno, pues ¿qué les puedo hacer, amigos? Bueno. No, sí les puedo decir algo. ¡Que eso fue que legas! Ah, no, antes, tenemos comentarios, García, sí, se me ha olvidado. Bueno, empezamos donde empezamos a empezar. Empezamos con el inicio, güey. Ok, empecemos con el principio. Facebook, nuestra... Cero. Nuestra... O sea, la gente que no sepa, esta no fue nuestra primera red social donde estuvimos en contacto con todos ustedes. Sí. Y ahora solamente está para los tíos. Y los tíos no ven esas cosas, amigos. Y no bueno, solo reaccionan, pero gracias por reaccionar. Se los agradecemos mucho, la verdad. Y por compartir, y por darle like, y seguir... Así es. Así que vámonos con el de Instagram, que fue el Instagram. Segundo que hicimos. Que seguimos o que hicimos, me acuerdo bien. ¿Qué pasó? ¿A quién tenemos en Instagram? ¿A quién tenemos en Instagram? Sí, sí, no sí. Lo vas a creer. No me digas. Empieza con D y termina con On Grid Wave. On Grid Wave. ¿En Grid Wave? Sí. ¿O no? ¿Cómo lo supo? Ay, no sé. Pues ahí un pajarito me lo dijo. Debí estar muy drogado para que un pájaro me velara, ¿verdad? O una flor. Pero en este caso dice, oigan, pero el pegamento que ustedes consumen antes de grabar es del otro, no de este. Pero bueno, a guardar las apariencias. Por cierto, ¿dónde van con esa bolsa de pan blanco? Y tenemos a Manu-16 Snake. Esta semana no lo había podido escuchar otra vez. 3, 2. Esta semana no había podido escuchar los programas, pero ahora ya estoy al día con los programas. Yay. Eso lo escribí hace dos semanas. Perdón, amigos, es que hemos estado un poquito ocupados. Digo, aprovechando que tenemos este espacio para platicarles, hemos estado muy atareados estos meses. Digo, aparte del podcast, somos godines, tenemos empleos, tenemos familias y bocas que alimentar. Entonces, honestamente, sí, se nos ha hecho muy difícil estar grabando podcast. Como que esta temporada en particular ha sido muy atropellada. Exactamente. Primero se nos cae el servidor involuntariamente. Luego, pues tenemos este show de que, ¿cómo se llama? pues tenemos un montón de chamba. Yo sabía, es más, yo les puedo confesar que yo no sabía si me iba a quedar sin chamba. Sé. Ahorita, pues todavía sigo con ello. Pero la verdad es que estábamos como que muy, ¿cómo se llama? Muy en incógnita, hay que decirlo. Entonces, por esa simple razón, queridos amigos, me disculpan nuevamente, no nos hemos ausentado. Vamos a tener sorpresitas para ustedes. Vamos a ver cómo se los compensamos después de todo este tiempo. Igual sí. Ya ni nos pelan, ¿verdad? Ya está. Perdieron la esperanza y la fe. Pero no pasa nada, amigos. Aquí estaremos por lo menos para terminar esta temporada. Y esto han sido todos los comentarios en el episodio de hoy. Ah, no, faltan. Ah, sí. Ah, no, sí, cierto. Spotify. Falta Spotify. Perdón, se me olvida. Dice, sí, ya sé, es que a veces se nos olvida que pedimos. Luego, manden, por cierto, comentarios ahí en Spotify, por favor, hagan paro. Llevamos 14 comentarios apenas, ya los contamos así uno por uno. Tenemos que llegar mínimo a unos 50 ya de percir. Bueno, llegó mensaje en el programa 205 de Resistol, o sea, el pasado. Y Don Griswave dice, yo escuchando un podcast para aprender la historia con ustedes. Objetivo, aprender historia. Reto, con ustedes. Wow. Es optimista, por lo menos, sí, ¿no? Es irrealista o sincero. Nosotros no te vamos a dar la información peladita y a la boca, no. Para eso lee los libros de texto gratuito, amigos. O vea la Wikipedia. Y no, tal vez no. O sea, tal vez puede ser. Hay mucha fe de ratas aquí. Sí, ratitas orando ahí, todas en una mezquita, obviamente. Y no es cierto. Chiste de primaria, creo. Ya se nos muere. Ya. Ya te pegó la tacha del resistol. Ya sé. No, lo de con la loca ahorita, ¿no ves que estábamos todos bien horneados? Pero qué tal si todavía sigues con el resistol. No, manches, ya. Con la loca nada más te separa los. Ya, mínimo una guayaba, ¿no? Para que se no esté tan culero. Una buena de guayaba. No, amigos, pero bueno, regresando a esto, pues bueno, están todos los comentarios. Eran todos los comentarios y por haber, perdón, ya le pegué a la mano con la gaps. La gaps con la mano. Pero bueno, ahí están todos los comentarios y gracias a toda la gente que estuvo escuchando este bonito. No, sí. Sí, este bonito podcast, ¿cómo no? Que ya acabó el podcast, amigo. Disculpen. Sí, ya. Estamos dándolo todo. Exactamente, amigo. Ustedes no nos ven en este momento, pero es que ya estamos anonadados. Ya estamos, ¿cómo se llama? Estamos en las últimas, amigos. Tenemos 30 años. Ya no es como antes. Ala, ya sé. Sí, amigo. Las facturas no se pagan solas. Declaración de impuestos no está cabrón cada vez. Ya empezó la hora SAT de este. Así es, la hora SAT, literal. Pero no, para que escuchen el podcast de la hora SAT y ahí vamos a hablar de finanzas. Sería buenísimo. La hora SAT. Serio. Y nunca nos riemos. Y así. Y hablar de finanzas y de cosas así que estamos ahí. Ay, ¿cómo va la bolsa? Ah, sí, esta se me rompió la vez pasada. Cosas así. Bueno. Ánimo. Y ahí están todos los comentarios. Y ahora lo digo más amable porque luego Gabs dice que, ay, siempre te dices bien desalmado y no sé qué. Pero amigos, ¿con qué ustedes, amigos, con qué show? ¿Con qué se quedan del cola loca? Ahora sí, ya se les pega de locura, calburean a sus amigos con ese tremendo producto. Tremendo. Sí, háganos saber en los comentarios. Pero ahora sí, eso fue que lea. Ya no debemos nada, ¿verdad? Ya cumplimos la cuota, todo en orden. Ya los podcasts. Ya todo en orden. Saludos a toda la gente que sigue escribiendo. Así es, y gracias por su escucha y demás. Y el día de hoy, Gabs, tenemos que irnos con un gran rolón que hace mucho que no tenemos. Hace mucho tiempo, bueno, sí, entendí tu referencia, hace mucho tiempo que no tenemos City Pop. Ah, cierto. Sí, hace añísimo. El pop de la ciudad, amigos. Así que vámonos con esto. Esto es de Henry. Se llama Wind the Summer. Le voy a echar aquí ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Nos queremos. Sayonara. Bye. Chao. Ni mata se temor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?